Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Diez de la mañana en punto, bienvenidos, estamos Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y les doy la bienvenida a esta emisión del viernes 14 de noviembre del año 2000, viernes 14 de noviembre del año 2014, ande, ahí estaba, ahí ya se escucha mejor. Este viernesito sabroso, muchísimas gracias por acompañarnos. Está soleadito, está fresco, está muy rico el ambiente aquí en la ciudad de Puebla. Se disfruta, vaya, pinta bonito el fin de semana, así que pues bueno, a recibirlo con una sonrisa. Gracias por acompañarnos a esta emisión, al programa número 25 de esta revista informativa. Estamos transmitiendo, como usted sabe, por ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y también por internet www.abcradiopuebla.com.mx. Hoy les hemos preparado un programa sabroso con la información, lo último, lo más destacado de lo que ocurrió en el ámbito local, nacional e internacional. También vamos a estar hablando con Martín Antonio de Bienestar, vamos a platicar con Gus Barrientos de Cine y vamos a escuchar a Beatriz Prisciliano y los cantantes que van a venir a interpretarnos canciones de su nuevo disco, así que vamos a pasarlo sabroso este viernes, vamos a pasarlo más relajaditos que otros días, porque pinta bonito, le digo, el fin de semana. Gracias a Martín Navarrete, a Itzel Ramón, a Mariana Bautista en la producción. Y les recuerdo, como siempre, las vías de comunicación con este programa. Los teléfonos en cabina, el 242-1280 y el 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas arroba contigo Puebla, arroba Luis Versoto, la cuenta personal de su servidor y la cuenta oficial de este programa. También en Facebook, Contigo Puebla. Este perfil donde localizará, si así lo desean, el podcast con la emisión diaria de este programa. También nos puede enviar un correo electrónico a contigopueblaradio@gmail.com, donde sus mensajes se pueden convertir en noticia y en comentario de este programa. 10 de la mañana con 2 minutos, ¿qué les parece si nos vamos a conocer lo más destacado, les repito, del ámbito local? Controversia desde ayer al mediodía en redes sociales porque supuestamente, o no supuestamente, más bien hubo fotografías en las que se veía a la señora Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tehuatli, quien falleció hace el pasado mes de julio, a consecuencia de un golpe en la cabeza, de una lesión en el cráneo producto de un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por la policía estatal el pasado 9 de julio. Durante el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco, según determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues ayer, la señora Elia Tamayo, madre de este menor fallecido, ingresó al 6º Congreso Mundial de la Infancia y la Adolescencia, que se desarrolla en el Centro Expositor de esta ciudad y que reúne a investigadores de talla internacional. Y pues bueno, insistió en platicar con delegados de Colombia, Venezuela y Alemania, quienes junto con ella abandonaron ayer este recinto, el Centro Expositor, de acuerdo a los pronunciamientos de algunos activistas, emisarios y expertos en el tema de la niñez que asisten a dicho congreso, entre quienes destaca el alemán Manfred Liebe, citado por La Jornada de Oriente, un reconocido psicólogo infantil a nivel mundial. Pues se solidarizaron con Elia Tamayo, la madre del menor, quien fue prácticamente corrida, dice La Jornada de Oriente, del Centro Expositor y de Convenciones, donde se realiza este 6º Congreso Mundial. Desde días antes, dice este diario, el politólogo y activista Misraim Hernández gestionó un encuentro con los delegados para que Elia Tamayo les relatara el caso de la muerte de su hijo. Según este activista, los expertos venezolanos, colombianos y alemanes le pidieron reunirse con en el marco de este acto. Tamayo y sus acompañantes ingresaron al recinto, pero cuando su presencia fue detectada por funcionarios del gobierno estatal, de inmediato se dirigieron a los organizadores del sexto congreso, indicándoles que no se podían hacer declaraciones de ningún tipo sobre el caso del niño José Luis Tehuatli. Esto fue lo que dijo el politólogo Misraim Hernández. Sorprendidos, los delegados aclararon que su intención no era hacer un escándalo, pero los servidores públicos procedieron entonces a pedirle a la señora Elia Tamayo que se retirara por la puerta de atrás. Afuera, los delegados y la madre del niño fallecido, sostuvieron un encuentro en una cafetería cercana, donde pues apenas pudieron platicar sobre la demanda que sostiene esta señora para que se haga justicia por la muerte de su hijo. Como usted recordará, este niño falleció a consecuencia de un proyectil que le golpeó en la cabeza el 9 de julio durante el desalojo de una protesta del cierre de la autopista Puebla-Atlixco, de la vía Atlixcáyotl, y generó también, pues bueno, mucha controversia sobre las causas de su muerte, hasta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hasta ahora determinó que se trató de un proyectil lanzado por la policía estatal. Y en respuesta a lo que sucedió ayer en el centro expositor, pues el sistema DIF estatal negó que se impidiera a Elia Tamayo, la madre de José Luis Tehuatli, el acceso a las actividades del sexto Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. A través de un comunicado, el sistema DIF y los organizadores del foro aseguraron que nadie retiró a la señora, sino que ella salió por su voluntad. Además,